Beleza. Bien, ya estamos listos. Hola, buenas tardes a todas las personas presentes. Pues el día de hoy, como ya lo saben, ya pudieron la oportunidad de leer, vemos un poco de los temas asignados. Les voy a presentar primero a las personas que nos van a apoyar y facilitar para transmitirnos este conocimiento y exponer los puntos más relevantes de los temas del día de hoy. Primero tenemos a Milagros Molina. Ella es comunicadora social, tiene un magíster en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional de Cuyo. Es doctora en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires. Sus temas son la investigación en educación, la cultura y la educación popular, la producción de saberes y la disputa de sentidos desde los movimientos sociales. Es docente y militante en el Bachillerato Popular Violeta Parra en la favorita Mendoza, Argentina. También tenemos a Oscar Soto, él es politólogo y tiene un magíster en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional de Cuyo, profesor de la FESPIS y becario del CONICET. Actualmente está realizando su doctorado en ciencias sociales. Sus temas de investigación están relacionados con la sociología política y rural, los movimientos sociales y la teoría política crítica latinoamericana. Participa en los GT Claxo de Extensión Crítica, Teorías y Prácticas en América Latina y del Caribe, y también en el de Marxismos y Resistencias del Sur Global. Entonces, bueno, estos ponentes maravillosos van a estar acompañándonos el día de hoy, inaugurando el módulo 4, ¿no? Si no me equivoco. Primero les voy a dar un aviso, solamente para que lo tengan presente, y ahorita explico cómo va a ser la dinámica del día de hoy. Tenemos pensado para todas las personas que están cursando este seminario, vayan haciendo los apuntes pertinentes para ir avanzando en su trabajo final. Entonces, la invitación es a que de lo que hemos hablado, si lo recuerdan, en el calendario va a haber una pausa como del 7 de julio al 20 y tantos de julio, que ahorita no recuerdo exactamente el 20 qué, pero igual ahorita alguien nos lo precisa. Va a haber una pausa. Entonces, la intención sería que en esa pausa ustedes puedan ir elaborando una hojita o dos de esto, de esta recuperación de los primeros módulos que vamos a tener vistos hasta este momento. Y que tengan los siguientes dos prioridades. Obviamente, la construcción es libre y sería un documento que abone a su trabajo final. Entonces, es algo que ya, ¿no? O sea, que les sirva para hacer un corte, pero también para usarlo para la última entrega. Y teniendo estos dos puntos presentes, recuperar de todo lo visto o de lo que sea más relevante, significativo para ustedes, ¿qué de esto pueden implementar, ¿no? O llevar a la práctica en sus territorios? ¿Cómo lo harían? O sea, ¿cómo esto que vamos viendo, estas discusiones teóricas que estamos teniendo, conocimiento a lo mejor nuevo o antiguo, eso no importa, pero ¿cómo lo podemos ir? ¿Cómo se puede implementar en nuestros territorios? Este es como un primer punto a tomar en cuenta, y el segundo punto sería, ¿y cómo se puede hacer eso en clave liberadora? ¿Sí? Entonces, ahí queda ya, esta es una anotación e invitación para todas las personas que están cursando el seminario. Esto es importante, ¿no? Porque para que tengan presente cuándo más o menos sería la entrega, que es cuando volvemos de esta pausa en julio. Bueno, ahora les comento, Mili y Oscar van a presentar sus temas y primero van a hacer una recuperación de la sesión pasada, después van a exponer sus temas y aproximadamente a las 8 de la noche a las 8 de la noche acá, más bien con ustedes ya estuvieron, así a sus 8, ¿verdad? Y a nuestras 6 vamos a tener un... Van a iniciar ustedes a poder participar. Les recuerdo, por favor, que hay que cuidar el tiempo de sus intervenciones. Entonces, les voy a interrumpir si se están pasando un poco de tiempo. Esto con la intención de que la mayor cantidad de personas puedan participar. No es por ser claro que queremos escucharles a todos, pero es importante respetar el tiempo de las participaciones. Entonces, yo les voy a ir marcando. Y voy a abrir mi micrófono y voy a decir un minuto para que ustedes sepan que tienen que ir cerrando su participación. Entonces, por mi parte sería todo. No sé si Hugo quiera o alguien más quiera agregar algo sobre la entrega. Y ahorita comparto los temas que Bien, Zayla. Bien, no, solo, bueno, nosotros ahora nos quedan, los compañeros y las compañeras de Mendoza van a estar compartiendo dos encuentros. Este jueves, hoy y el jueves próximo. Luego tenemos, bueno, el 7 de julio, que ahí va a empezar un primer encuentro de los compañeros y las compañeras de Uruguay. Y ahí hacemos un receso del 7 de julio hasta el 28, ¿no? Y la idea es que en esa semanita. Hugo, ¿te detuviste? Sí, ¿no? Sí. Bueno, le continúo. A ver, esperemos que ahorita vuelva. Bueno, entonces, si no, ahorita precisamos esa información al finalizar la sesión o al iniciar la siguiente, pero bueno, ya tienen ahí la invitación y para que ustedes puedan tomar sus tiempos e ir anticipando. Entonces, ahora los temas que vamos a revisar el día de hoy, pues en Renovación Católica y Radicalización Política, con Mili, y Teología de la Liberación, Movimiento Intelectual, Ético y Político, con Oscar. Entonces, le cedo la palabra. Hola. Y pues bienvenidas, bienvenidos. Hola. Bien, bueno, muchas gracias, Shaila. Gracias por la presentación. Y bueno, gracias a todos y a todas quienes nos están acompañando de toda Latinoamérica, que le das la verdad que no se ha vuelto como nuestro encuentro que se necesita los jueves en la noche para nosotros, tarde-noche, y bueno, en las tardes para México. Es hermoso verlas así, tan calurosas, porque acá estamos con un frío invernal y nevando en varios lugares de Mendoza, así que bueno, nos comparten un poquito de ese clima también. Bueno, la propuesta inicial, y rápidamente, era un poco recuperar lo que nos estuvieron compartiendo la compañera Patricia y el compañero Germán, el encuentro anterior, que básicamente abordaron el tema de concientización y participación política, como lo recuerdan, o para quienes no han estado. Ellos partieron del siguiente interrogante. ¿Por qué es importante hablar de concientización, no? Y respondieron tomando un aporte de Marx, que lo recuperan después muchas tradiciones teóricas, que básicamente es que la realidad social es la que determina la conciencia y no viceversa, ¿no? Entonces, esa realidad social, comprenderla, analizarla, desmontarla, es la que nos impone concientizarnos, ¿no? Es decir, lo que proponían es que requiere una praxis que modifique la relación de la persona o el grupo con las estructuras macrosociales, a partir de un análisis profundo de la realidad. Señalaron que es central poner especial atención a que no hay circunstancias neutras o inocuas, sino que están condicionadas, y que de una manera u otra también nos condicionan a nosotras, es decir, a los sujetos y a las sujetas. Aquí, no sé si recordarán, pero dieron un ejemplo muy claro vinculado al mandamiento bíblico que reza el no robarás. Y por lo tanto es un mandamiento que defiende los intereses de las clases dominantes y la propiedad privada, en vez de proponer, digamos, otro mandamiento que tendría otras premisas que tienen que ver con compartirás lo que tienes. En este punto, los compañeros nos propusieron retomar la propuesta de Paulo Freire, que postula la concientización como un proceso basado en la relación conciencia-mundo, y la acción y la reflexión crítica del sujeto que le permite analizar esa realidad. En este sentido, los compas señalaron la necesidad de concebir formas de intervención que potencien la humanización de los sujetos y las sujetas y que contribuyan a la liberación de las causas de alienación personal y grupal, con el consecuente planteo de transformaciones de ese sistema alienado. En síntesis, los compas, y ahí también retomaron un planteo de Feuerbach, decían que si los hombres y las mujeres agregaban son producto de las circunstancias y la educación, el proceso de concientización es justamente ahí donde entra. Es ese proceso pedagógico que permite poder problematizar y contextualizar el pensamiento, las ideas y las prácticas. Unir las causas con las consecuencias y trabajar sobre las primeras, es decir, sobre las causas. Recuperar y reponer la importancia del pensamiento situado e interseccionado por la clase, la etnia, el género, entre otras variables, y luego transitar estos procesos de concientización y darle lugar posteriormente a los procesos de organización y también de lucha. Ese fue como el recorrido a grandes rasgos de la propuesta que nos hicieron Patti y Germán en el encuentro pasado, y ahora si mi compañero Oscar puede presentar pantalla, nos metemos en el tema de hoy, que como bien dijo Shaila, básicamente vamos a hablar de los cristianismos liberadores en América Latina. Ahí, sí. Mili, ahí se está compartiendo, compas. Sí, perfecto, ahí lo estamos perfecto. Viendo. Genial, muchas gracias. Ahí justamente vamos a abordar dos grandes tópicos en este encuentro. Uno tiene que ver con los procesos políticos, sociales y culturales que se dieron en la década de los 60 y los 70 y que decantan en esto que hemos dado en llamar renovación católica y radicalización política. Mi idea es compartirle algunas notas, algunas pinceladas de estos procesos para después el compañero Oscar poderles presentar en profundidad y con algunos otros detalles el tema de la teología de la liberación como un movimiento intelectual, ético y político. Si pasamos a la siguiente, les queríamos presentar inicialmente algunas de las categorías ordenadoras. Eso es lo que ya comentamos. Lo más importante es pensar en las categorías estas conceptuales, ordenadoras, que orientan esta presentación que nosotras les vamos a hacer acá, pero también orientan nuestros trabajos, nuestra perspectiva como equipo de investigación que estamos tratando de producir de saberes comprometidos con la realidad social y con los movimientos y para los movimientos sociales, ¿no? El territorio es una categoría central para la construcción de nuestra perspectiva y también es un principio articulador que nos permite ingresar transversalmente a los procesos, a los discursos, a las prácticas que queremos analizar. Lo definimos al territorio, o definimos los territorios, siguiendo la propuesta de la geografía crítica, ¿no? De Lefebvre, de Harvey, pero sobre todo de los latinoamericanos Bernardo Manzano Fernández y Carlos Porto González, que lo definen como algo mucho más que un escenario o un receptáculo pasivo de la realidad social. Estos autores piensan a los territorios como un espacio de disputas, como una relación que a su vez es producto y productor social. Es decir, donde cada grupo humano crea su territorialidad a partir de la mirada que tiene del mundo, sus prácticas, sus saberes, sus experiencias, y estas representaciones y sentidos entran en conflicto con otras representaciones, ¿no? Mucho más vinculadas al capital o al Estado y sus instituciones. De aquí para nosotros es la importancia de recuperar y visibilizar estas prácticas y sentidos que surgen desde las comunidades, desde los territorios, y que no solo resisten a lo impuesto, sino que también están en conflicto, disputan y recrean nuevas relaciones con estos territorios. Como sujetos colectivos en diálogo con procesos más amplios en los que decantan y coagulan en sus praxis territoriales. Entonces, en este breve recorrido, estas son como las categorías que nosotras nos parecen como claves. Territorio y como espacio de disputa, como arena de disputas, donde aparecen sujetos colectivos que a través de sus praxis construyen y disputan sentidos otros a los impuestos por las clases dominantes. Bien, ahora vamos a entrar en los dos procesos que queríamos presentarles como básicamente como contexto, como ese contexto configurador que permite que emerja la teología de la liberación, que es la que nos va a compartir Oscar. Bueno, para hablar de la renovación católica, nos vamos a tener ahí un hecho clave, hay un antes y un después, para la Iglesia Católica, que es lo que significó el Concilio Vaticano II, que es un hecho inmerso en un clima muy convulsionado por la Guerra Fría, en el que el mundo ya parecía no poder seguir indiferente a las condiciones de injusticia y desigualdad en que se encontraban muchos pueblos. Entonces, esto provocó un profundo impacto en la institución eclesiástica e incluso la trascendió ampliamente. Básicamente, algunas notas sobre el Concilio Vaticano II en Roma, es que entre 1962 y 1964 se realizó este concilio, luego del cual se propusieron reformas relacionadas, entre varios aspectos, con la liturgia, con el dogma y con la identidad católica. Algunas tenían que ver con dejar atrás el latín, dejar las transformaciones en el rito de la misa, ¿no? Dejar de dar la espalda a los presentes, dejar los cantos gregorianos solamente para los monasterios, pero lo más importante, además de un decreto sobre el ecumenismo y las relaciones de la Iglesia con las religiones no católicas, que fue de más importancia, el elemento más importante es que se pasó, como dice ahí, de una concepción sumamente jerárquica y medieval de la misma a una más horizontal, expresada en la idea de la asamblea del pueblo de Dios. ¿Qué implicaba esta idea de la asamblea del pueblo de Dios? La corresponsabilidad de las diferentes vocaciones dentro de la Iglesia, del sacerdote, los y las consagradas y los laicos. Que empezaron a protagonizar, digamos, esta idea de llevar la palabra de Dios al resto, volverse como militantes o cuadros, como le dijeron en ese contexto, laicos o consagrados de la palabra de Dios, ¿no? Eso a grandes rasgos. Hay antecedentes que son importantes y que vamos a mencionar rápidamente, que ya a través de algunas encíclicas previas, entre ellas Mater et Magister de 1961 y Pax in Terris en 1963, ya habían comenzado a promover la participación activa de los católicos y no católicos en el mejoramiento de las condiciones humanas. Pero la más importante de estas encíclicas previas al Concilio Vaticano es la encíclica del Populorum Progressio en 1967, donde se abordó la gravedad de las situaciones de los países más pobres, los problemas económicos imperantes y la falta de solidaridad de los países del primer mundo con los países del tercero. El documento fue una fuerte crítica a la aplicación del sistema capitalista en el tercer mundo y por lo tanto las repercusiones de esta nos hicieron esperar. En agosto de 1967, se publicó el manifiesto de los 18 obispos del tercer mundo, que encabezó el brasileño Gerler Câmara, y lo que planteaba básicamente era, por un lado, la aplicación del Concilio Vaticano II y de esta encíclica que les mencionaba antes, la del Populorum Progressio, a las situaciones de los países que quedaban afuera de esta bipolaridad mundial. Concretamente, el manifiesto expresaba la disconformidad hacia el papel de los países desarrollados, que en pos de su crecimiento oprimían a los del tercer mundo, causando pobreza y hambre. Las principales ideas que se plantearon en este documento, que es como un documento clave, fueron básicamente la violencia existente en América Latina y la situación económica que condena a los pueblos a estar bajo el imperialismo del dinero. Denuncia la complicidad de la Iglesia a este mecanismo opresor, y hace una reflexión acerca de la violencia, que esta quizás es una de las dimensiones, de los aspectos que causó una de las polémicas más fuertes, donde establecieron la importancia de no confundir la violencia estructural y represiva, injusta de todo el sistema, con la violencia justa que se podía generar entre los oprimidos y las oprimidas. Otro aspecto central y distintivo de este documento latinoamericano, que fue el manifiesto, fue el que postuló que los cristianos tienen el deber de demostrar que el verdadero socialismo es el cristianismo, ¿no? En el documento, y les leo rápidamente una cita del propio documento, lo expresaron de la siguiente manera. Los cristianos tienen el deber de mostrar que el verdadero socialismo es el cristianismo, integralmente vivido en el justo reparto de los bienes y la igualdad fundamental de todos. Lejos de contrariarse con él, sepamos adherido con alegría como una forma de vida social mejor adaptada a nuestro tiempo y más conforme con el espíritu del Evangelio. Así, evitaremos que algunos confundan Dios y la religión con los opresores del mundo de los pobres y de los trabajadores, que en efecto son el feudalismo, el capitalismo y el imperialismo. Y agregan más adelante, si los obreros no llegan a ser de alguna manera propietarios de su trabajo, todas las reformas a las estructuras serán ineficaces, incluso si los obreros a veces reciben un salario más alto en algún sistema económico. Ellos no se contentarán con estos aumentos de salario. Ellos, en efecto, quieren ser propietarios y no vendedores de su trabajo. Actualmente, los obreros son cada vez más conscientes de que el trabajo constituye una parte de la persona humana. Pero la persona humana no puede ser vendida ni venderse. Toda compra o venta del trabajo es una especie de esclavitud. Con ese tono encontramos como las denuncias que se hacen en el manifiesto de los obispos del tercer mundo. Lo cierto es que, como podrán imaginarse, este manifiesto fue una profunda conmoción, generó un impacto muy grande en toda la comunidad católica de la región. A esto se sumó que un año después, en 1968, y a propósito de la convocatoria de la Conferencia General del Consejo Episcopal Latinoamericano, la CELAM, se reunieron en Medellín los obispos latinoamericanos. Estos avances y las reformulaciones que significaron sus propuestas para la Iglesia Católica significaron esto a nivel mundial, digamos, y a nivel latinoamericano, básicamente una marcada intención de renovación doctrinal, un señalamiento de la importancia del compromiso social y la opción por el hombre, por la liberación, y la denuncia de las estructuras de opresión, el impulso a las comunidades de base. Además, Medellín, al acompañar la creciente radicalización política, que junto con el resto de los procesos políticos, sociales y culturales ebullían en el tercer mundo, también fue escenario del surgimiento de la teología de la liberación y posteriormente de la opción preferencial por los pobres. Emergiendo así, ahí volvimos, gracias Oscar, una iglesia humanizada y crítica, que no solamente se limitaba a denunciar las injusticias sociales, sino que también lo que hacía era exhortar a la acción. Esas son como las claves que nos dan la renovación católica para pensar la emergencia de la teología de la liberación. Es decir, la teología de la liberación no se puede explicar, y ahora Oscar nos va a dar algunas herramientas más para pensarlo, pero por fuera de este contexto latinoamericano de los años 60 y 70, marcada por toda esta renovación católica y también por la revolución cubana y la radicalización política que también se produce en la región. Concretamente, algunas notas de la radicalización política, y ahora sí, sí podemos pasar a la otra diapositiva. Tienen que ver, bueno, con este contexto de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, y lo que sucede en nuestro continente, que está inmerso plenamente en esta disputa política y territorial entre el socialismo y el capitalismo en el ámbito internacional. En América Latina, estos dos procesos, estas disputas también tienen sus repercusiones, y por un lado se da todo un proceso en el que se involucra quienes querían clausurar estos procesos de cambio y en los que querían de alguna manera detener la agitación política y social y cultural que había en ese momento, que se expresa en golpes de Estado que derivaron en dictaduras militares en todo el continente, ¿no? En Paraguay en el 54, en Brasil a partir del 64, en nuestro país en el 55, bueno, en todo este periodo en dictaduras militares, y por otro lado aparece la emergencia de movimientos de liberación, donde triunfaron revoluciones en todo el continente. Pero concretamente, además de bueno, la de Bolivia en el 52, el nacimiento del Frente Sandinista de Liberación, en el que nosotras nos interesa como detenernos y marcar como algunos aportes que hacen a este contexto de radicalización por la importancia que tuvo en toda Latinoamérica, fue la Revolución Cubana. Aquella isla que le hemos puesto la Isla Faro, y fue en 1959. En este contexto donde nuevas fuerzas y procesos sociales y políticos con un sentido emancipador estaban en curso, tendieron a converger básicamente dos tradiciones teóricas y políticas. Por un lado, las de la izquierda, con vertientes marxistas, populistas y de liberación nacional, y por otro lado, como ya vimos en la primera parte, las del cristianismo, que reunía también una diversidad de vertientes, pero en particular esta línea del cristianismo social, de la Asamblea de Dios, como lo mencionamos antes, y luego la teología de la liberación tuvieron un profundo impacto en América Latina. En este sentido, no es casual que hayan dos obras claves para pensar este periodo, que básicamente es La pedagogía del oprimido, de Paulo Freire, que la publica en 1968, y en 1970 se termina publicando, y La teología de la liberación, de Gustavo Gutiérrez, en 1971. A estos dos grandes hitos teóricos, digamos, o de producción de conocimientos, le podemos sumar o agregar un tercero, que es Los condenados de la tierra, de Franz Fanon, que básicamente es una obra referida a los procesos de descolonización africanos, y que la publica en 1963. ¿Cómo estamos de tiempo? Acá hay algunos detalles que tienen que ver sobre todo con el debate entre dependencia y desarrollo, pero esto me parece que lo vas a abordar vos, Oscar, así que si te parece, directamente pasamos a señalar algunos elementos de lo que fue la Revolución Cubana y lo que significó para nuestro continente, y sobre todo para las juventudes y para la militancia comprometida de ese momento. Esta década, la década del 60 entonces, se inició con este acontecimiento que va a marcar las expectativas políticas de por lo menos los siguientes 20 años en América Latina. La revolución en aquella pequeña isla produjo rupturas con las viejas prácticas y concepciones políticas de la región, e incluso la trascendió, pero también aceleró dramáticamente los dispositivos y programas diseñados por organizaciones y agencias vinculadas con la política exterior norteamericana, para enfrentar y desacreditar la radicalización política y cultural que la Revolución Cubana inspiraba e irradiaba. Brevemente, para no demorarnos tanto, diremos que Cuba, con un desarrollo agrario dependiente y con una economía neocolonial, logró iniciar una serie de transformaciones radicales en las desiguales estructuras económicas y convertir el atraso, derrotar el régimen que tenía militar y desafiar la tutela de nada más y nada menos que lo que en ese momento era la primera potencia mundial, habilitándose y habilitando a toda la región la posibilidad de pensar una agenda revolucionaria, antiimperialista y socialista. ¿No? Y acá por ahí es importante recuperar esta idea, porque lo que permite, a propósito de lo que hemos estado pensando en encuentros anteriores, ¿no? Del fatalismo y el conformismo, es justamente eso, ¿no? Correr el horizonte y pensar que eso, que se puede acceder a transformaciones radicales, y que se podía pensar, imaginar, correr, ¿no? Soñar con otros mundos posibles. Entonces, eso es como lo que genera aquella pequeña isla, que es como un faro que, que difunde estas ideas y además lo concretan con sus experiencias y con sus prácticas y con sus producciones teóricas. Ahí nuestro compañero Oscar después les puede decir, les pueden comentar de dónde son las imágenes. Pero bueno, me parecía importante esto, ¿no? Señalar que cada vez se empezó a considerar más cercana la posibilidad de una transformación radical de la sociedad y sus injusticias, ¿no? Y acá aparecen las posibilidades de la lucha armada y la insurgencia obrera y popular a través de las vertientes de lo que se llamó la nueva izquierda, y un heterogéneo caudal de organizaciones e identidades originadas a partir de las rupturas que hacían con la izquierda tradicional, y asumidas además por movimientos estudiantiles, campesinos, y ahí está, de la Brigada Violeta Parra, exactamente. De la aparición de tendencias combativas del sindicalismo, los activistas cristianos que ya estuvimos como recuperando, y escritores, intelectuales, artistas críticos, entre muchos otros actores y actores. Por otro lado, esto también alertó a los sectores que buscaban frenar y combatir el contagio revolucionario, quienes se convencieron de que era necesaria una intervención más radical en el escenario político, económico y social de América Latina. En este sentido, este proceso también visibilizó el innegable poder norteamericano sobre el resto de los gobiernos latinoamericanos y sus ejércitos. Y quedó claramente expuesto en 1962, cuando por iniciativa de Estados Unidos, Cuba fue suspendida como miembro de la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, más allá de los debates que se dieron en ese momento sobre la necesidad o no de la violencia política y sobre las estrategias de lucha para la toma del poder, la certeza que vino a irradiar ese faro enorme que fue la pequeña isla del Caribe, fue instalar definitivamente la noción de que un cambio radical era posible. Y en ese sentido, lo que dice Atilio Borón, que es un politólogo argentino a propósito de la Revolución Cubana y de su impacto en América Latina, dice, a unas 90 millas de los Estados Unidos, casi en las entrañas del monstruo, como dijera Martí, medio siglo de historia demuestra la falacia de los determinismos geográficos o de los fatalismos pesimistas. Corroboran que no es cierto que la revolución es imposible, como todavía siguen diciendo, porque estamos en el patio trasero del imperio. Tampoco existe un fatalismo que condene a los países del tercer mundo a vivir permanentemente en la miseria y la destitución. La revolución cubana pudo resistir y pudo subsistir pese a las durísimas condiciones, el bloqueo, el periodo especial, las agresiones de todo tipo, desde el cordón sanitario establecido en 1962, con su infame expulsión de la Organización de Estados Americanos, hasta las invasiones que les hizo, sabotajes y asesinatos que dejaron a su paso una estela de muerte y destrucción. Entonces, esta radicalización, con diferentes matices, que irradió el faro revolucionario cubano, no solo se expresó en la formación o en la reactivación de movimientos nacionalistas de liberación, vanguardia antiimperialistas y guerrillas armadas con diversas estrategias e identificadas con una izquierda insurreccional o más moderada reformista, como dijimos un poco más arriba, sino que también produjo un brote generalizado de contestación y de renovación cultural. El surgimiento de corrientes combativas en el movimiento obrero, que no solamente cuestionaban los liderazgos burocráticos y más corporativos del sindicalismo, sino que también se proyectaban como movimientos de confrontación anticapitalista, y nuevos movimientos sociales que interpelaban a distintos sectores de las clases subalternas, entre ellos a escritores, a intelectuales, y sobre todo a la juventud representada en los estudiantes. En este contexto se desplegaron lecturas sobre el problema colonial que actualizaron las perspectivas y la praxis teórico-política en todas sus dimensiones, ¿no? En la sociología, con la propuesta de la investigación acción participativa de Falsborda, en la pedagogía con la teología de la liberación, en la filosofía con la filosofía de la liberación, y bueno, justamente en la teología, la propuesta de la teología de la liberación, que es la que les va a presentar mi compañero Oscar ahora. Oscar, ¿estás por ahí? ¿Querés que yo pase las diapositivas? Estoy por acá, estoy por ahí estoy. Me Genial. fallaba el tema del silencio. ¿Se escucha bien? Buenísimo, Mili, muchas gracias. Bueno, nada, para continuar, recién hablábamos con Lili antes de comenzar que se trata de, para muchos, lecturas nuevas, para otros es afianzar un poco lo que ya conocíamos. En este caso, con el panorama lindo y la verdad que radical que presenta Mili de la época, nos gustaría un poquito detenernos en lo que fue la específicamente la teología de la liberación, dentro de ese abanico de experiencias que en los 70, 60 y 70 en realidad marcaron a nuestra América como un espacio prolífico, como sería, podríamos decir, retomando lo que las compañeras han charlado en las semanas anteriores, como la negación de todo fatalismo, ¿no? Porque si bien si había un lugar al cual éramos condenados como país de patio trasero, como territorio de dominación era nuestra América, tal como Galeano lo presentaba, ¿no? En la División Internacional del Trabajo siempre nos tocó perder. Me parece que pensar un poco las experiencias que estamos narrando en este periodo nos ayuda a visibilizar lo mucho que hicimos y que seguimos haciendo en contra de ese fatalismo, ¿no? Lo primero, o algo más para aportar a lo que dice Mili, es que si algo influyó en este proceso de radicalización del cristianismo en América Latina, de los cristianismos, porque hay que decir que hacemos un recorte para pensar la influencia del catolicismo, pero no por ello dejamos de pensar en todo el proceso que en el mundo protestante se dio. Y yo decía recién lo de Lili, la compañera Lili, que decía, yo soy atea y nunca agarré una Biblia, y la verdad que pensar este proceso sociopolítico por fuera de las implicancias religiosas concretas, ¿no? O en todo caso de la fe más en términos personales, y pensarlo como un proceso político, nos ayuda a entender varias de los sujetos y las sujetas que en América Latina fueron forjando movimientos sociales, que es un poco lo que vamos a charlar la semana que viene. Básicamente decir entonces que la teoría de la dependencia jugó un rol importante en este proceso de resignificación del cristianismo en América Latina, particularmente porque, y esto un poco un texto fundante como el de Gustavo Gutiérrez lo grafica muy bien, el peruano dice, en Europa el problema de los cristianismos es si se cree o no se cree. Casi como un problema de tipo racional o cognoscitivo. En América Latina el problema es si se come o no se come. Entonces el cristianismo, en todo caso, en América Latina lo que discute es el hambre y no tanto la fe, el creer o no creer. Partiendo de esa mirada y desde esa lectura y muy influenciados por la teoría de la dependencia, muchos de los cristianos, teólogos, muchos de ellos, pero también laicos y militantes de base comenzaron a pensar esta idea de una posibilidad de releer a contrapelo, diría Benjamin, la historia del cristianismo. Entonces, vamos a tratar de hacer un curso acelerado de cristianismo de la liberación, espero no ser injustos y poder darme a entender en este poquito tiempo que nos queda. Lo que habría que decir es que la teología de la liberación nace allá por los 60, 70 en América Latina, en este influjo que tan bien describió Mili. Y como todos sabemos o alguna vez hemos escuchado, la teología, si algo se caracteriza, es en esa idea de poder pensar al teo o a la deidad, ¿no? En este caso, los teólogos de la liberación van a decir, estamos tratando de pensar algo más allá de una corriente teológica, estamos tratando de pensar un movimiento social que surge de las comunidades de bases que se empiezan a organizar, que empiezan a ubicar y a leer el Evangelio en términos políticos. Si algo caracteriza, diría Frei Beto, el brasilero Frei Beto, si algo caracteriza al cristianismo es que su primer líder o su primer referencia ética es un muerto político, un preso político, un exiliado político, pero además un muerto por sus condiciones políticas y por enfrentarse al imperio, ¿no? Entonces, la teología de la liberación lo que va a proponer es mirar el proceso histórico latinoamericano desde una lógica de los oprimidos, entendiendo al cristianismo como en sus orígenes o volviendo a una lectura del cristianismo inicial, como un proceso de organización popular que se caracteriza precisamente no ser, por no ser la religión oficial, sino más bien un movimiento social que intenta transformar las condiciones sociales existentes. Algo que caracteriza este proceso es que la religión comienza a ser pensada ya no tanto en términos de una forma de legitimar el orden existente, sino más bien como un proceso de crítica a lo que existe. Alguno por ahí, lector de Marx, recordará que rápidamente cuando pensamos el marxismo, y si lo pensamos desde las corrientes de la teoría crítica, en el marxismo puntualmente, alguna lectura muy rápida de Marx diría, bueno, la religión es el opio de los pueblos. Leonardo Boff, que es un teólogo brasilero, dice que a veces se suele pasar muy rápido a Marx por ese tamiz y se olvida lo que dice después, ¿no? Marx dice que la teología puede actuar como, la religión puede actuar como opio de los pueblos, como una forma de enajenación, pero también es el corazón de un mundo descorazonado, ¿no? Es también una forma de decir, nos aferramos a la fe porque este mundo así no da más. Y me parece que ese es un elemento importante de la teología de la liberación, entender lo religioso como una capacidad crítica del mundo, es decir, la fe como un insumo para repensar el lugar donde estamos. Pensemos que siempre, y casi siempre en el cristianismo sobre todo, me animo a hablar del cristianismo y no lo hago extensivo a otros credos, pero digo, evidentemente el cristianismo ha tenido esa lógica de legitimación del poder existente, ¿no? O esa idea de que, en una lectura también rápida del Evangelio, de creer que se tiene que soportar aquí porque, en todo caso, si hay alguna salvación, será en otra vida, ¿no? Los cristianos de la teología de la liberación, los cristianos de las comunidades de base van a decir no. Justamente de lo que se trata es de construir el reino, ese mentado reino de Dios, ese mentado reino de los cielos, en un proceso prefigurativo aquí y ahora, ¿no? Algunos elementos que nos permiten entender esto de la teología de la liberación. En términos epistemológicos, este proceso, ya bien pensado en términos teóricos, implica que el creyente asume un lugar de compromiso político, un lugar de participación en el proceso social que se vive. En términos teológicos se discute el evangelio, es decir, se mira la práctica de Jesús en términos históricos, independientemente de la valoración o el carácter axiológico que le podemos dar al cristianismo, ¿no? La mayoría de quienes asumen estas prácticas se aferran a su fe y son creyentes, pero digo, hay una lectura de esa salvación no como algo trascendente, o sí, también, además de ser trascendente, como algo inmanente, algo que se construye en un proceso social y político. Y hay un componente pragmático que implica algo que los teólogos de la liberación van a llamar la ortopraxis, es decir, si el cristianismo se ha caracterizado históricamente por ser ortodoxo, por buscar repetir de manera recta la fe o la doctrina, en este caso se trata de ir por otro lado, por la ortopraxis, van a decir ellos, es decir, por repetir de manera correcta una práctica liberadora que es la práctica del Jesús que muere en la cruz, excluido y con el mayor castigo político que existía en la época, ¿no? Entonces, para ordenar un poco el tema, podemos decir que la teología de la liberación es un fenómeno doble de, perdón, se me pasó, de reflexión de una praxis, o en todo caso reflejo de una práctica histórica de cristianos organizados políticamente, y la reflexión de esa praxis o de esa acción de compromiso político. Es decir, hay dos componentes que después recién Mili hablaba de Freire, ¿no? Podemos decir que en esto de la teoría praxis el cristianismo aporta mucho, ¿no? Se trata de pensar la teoría, es decir, lo teológico, la fe, la idea de otro mundo que sea distinto al que vivimos, pero además de asumir una práctica política que incluya modificar ese horizonte de visibilidad en el que vivimos. Algunos elementos que van a describir o van a pintar un poco más para aquellos que no han abordado el tema de la teología de la liberación o aquellos que ya lo conocían, que permiten entender a qué nos referimos cuando hablamos de este proceso original latinoamericano que retoma una tradición histórica, pero que además le aporta el contexto y los problemas de la época. Lo que el cristianismo liberador va a decir, en primer lugar, va a acusar al capitalismo como una forma de expresión de un pecado estructural. Fíjense que la terminología bíblica está muy presente, pero sin embargo va a haber un uso y una utilización práctica del marxismo como un elemento para pensar las contradicciones que el capitalismo expresa. Es decir, y este sobre todo la espada que muchos movieron en contra de la teología de la liberación desde las clases dominantes, es que se trataba de una teología marxista, ¿no? De un comunismo más que se expresaba ahora a partir de la religión. Los teólogos de la liberación van a decir: hacemos nuestra el instrumental teórico del marxismo para entender que lo que mueve las condiciones sociales en las que vivimos en América Latina es una lucha de clases que se ha notado más evidente en los últimos años. Otro elemento importante es la opción preferencial por los pobres, es decir, si algo caracteriza en términos epistemológicos, políticos y axiológicos, valorativos a la teología, a esta forma de entender a Dios, es pensar que este Dios en el cual creen y en el cual se cree, se expresa en los humildes, en los últimos, ¿no? Y para ello, bueno, hay un vasto arsenal de texto bíblico que da razones para pensar esto, ¿no? Duss, Elasman, varios de estos autores lo que hacen es repensar junto con el Evangelio cómo en el propio movimiento del cristianismo primitivo están estos elementos de una teología de carácter político. Otra de las características importantes que se da de la teología de la liberación y que también nos permite acercarnos a ella es el desarrollo, y creo que esto es lo más fuerte, ¿no? El desarrollo de comunidades cristianas de base, comunidades eclesiales de base, tanto en el catolicismo como en el protestantismo, que van a permitir pensar una forma de organización reticular, de movimientos, de organizaciones políticas en los territorios, y que va a ser un elemento importante para la época, porque pensemos que se trata de un periodo, en algunos casos, predictadura y en otros de una fuerte resistencia a la dictadura militar. En ese sentido, entonces, me parece que hay elementos para entender de qué estamos hablando. Y un quinto aporte de la teología de la liberación es esta idea de pensar la idolatría, si algo caracteriza al cristianismo es su disputa con ciertos ídolos, ¿no? Pero personificándolo y bajándolo a una cuestión social y política fundamental, como era el problema de la seguridad nacional, la riqueza, el poder, la acumulación que el capitalismo generaba. Es decir, para los teólogos de la liberación, si hay algo que caracteriza al proyecto salvífico de la fe que depositaban en Jesús, era justamente pensar un mundo sin excluidos, ¿no? De ahí la relectura del marxismo. Voy rápido para que tengamos tiempo y podemos dialogar un poco. Ahora, nosotros decíamos al comenzar el diálogo, decía Mili, que vamos a tratar de pensar la teología de la liberación y el proceso de radicalización política de los 60-70 como un periodo en el cual emerge un movimiento cultural, ético y político, y que en nuestro caso, arriesgamos una hipótesis, puede ser pensado en términos de una lectura gramsciana de los procesos latinoamericanos. ¿Por qué decimos Gramsci y por qué también decimos Mariátegui y por qué pensamos en Freire? Porque si hay un aporte en el proceso de izquierdización, podríamos decir de una manera simplona, del cristianismo latinoamericano, es que se puede pensar en la construcción de una hegemonía o una contrahegemonía desde el núcleo o desde el seno directo del poder dominante. Es decir, si algo fue dominante en América Latina y colonizador fue la religión, el catolicismo y el cristianismo. Pensar desde las entrañas del cristianismo un proyecto emancipador es sobre todo... Hoy se perdió. Es Marcelo, que se le ha prendido el micrófono. Bien, ahí vamos. Sigo entonces, gracias Vero. Decía entonces que este proceso nos permite pensar la idea de la construcción de hegemonía porque se sale un poco de la lógica política tradicional y coloca en el centro de la discusión el tema de la producción del sentido común. Si hay algo que crea sentido común en América Latina ha sido la religión, en especial el cristianismo, y si desde el cristianismo hay una lectura opuesta al capital, opuesta a las formas de dominación que conocemos y que sobre todo en los 60-70 se hacían cada vez más visibles con todas estas experiencias, la recuperación de Gramsci tiene una, le da un aporte importante a la teología de la liberación en dos o tres aspectos. En primer lugar, que permite pensar una cultura religiosa que critica y que expone la, las características de, del capitalismo dependiente de América Latina, la pobreza, la, la violencia institucionalizada y además el rol de la religiosidad popular. Es decir, en América Latina, quienes participan políticamente, quienes se comprometen, les guste o no a quienes no creen, en términos mayoritarios han tenido una vinculación, sea por imposición o sea por una propia opción personal, con el cristianismo. Que ese cristianismo sea leído en términos liberadores genera una ruptura respecto de la, del, de la forma de leer histórica la religión, ¿no? Y por el otro lado es que lo que decía yo de la, del sentido común, el cristianismo tiene una capacidad de permeabilidad muy fuerte y si, si en algo ha sido productivo es en la producción de intelectuales y en la reproducción de su capacidad política, ¿no? El cristianismo se ha mantenido históricamente en América Latina como una de las mayores fe, hoy, hoy podríamos discutirla, ¿no? Pero pensar toda esa organización política de las comunidades eclesiales de base también ha sido un, una forma de salirse y de centrar la política de la lógica tradicional, ¿no? Del, del partido y pensarla como un movimiento social o como una organización de la sociedad civil. Entonces, y aquí vamos un poquito a lo que hemos planteado, la idea de la utopía y cómo el cristianismo en este periodo histórico ha ayudado a pensar la, las luchas sociales. Hay que decir que la religiosidad y la religión pensada en términos liberadores permite pensar la creación de nuevos intelectuales orgánicos, y ahí vuelve Gramsci a hacerse presente, es decir, y esto lo dicen los teólogos de la liberación, el cristianismo con su forma de organización política y social reproduce un mensaje y genera comunidades y genera parroquias, iglesias evangélicas que lo que hacen es pensar y repensar la práctica. Y ahí hay una posibilidad de leer el mundo en términos históricos y no tanto en términos celestiales, ¿no? Como históricamente el cristianismo lo ha propuesto. Y ahí surge la función utópica que me parece interesante para pensar lo que venimos charlando en los encuentros pasados y en estos, en pensar la relación entre el mundo y el reino de Dios, no tanto como, un, como una cosa trascendente, sino como el cristianismo suele hablar, como una forma escatológica, como una forma prefigurativa. ¿Qué sería la prefiguración? La posibilidad de ir anticipando en términos históricos ese otro mundo en el que se cree. Y los teólogos de la liberación van a decir, bueno, el reino de Dios no es otra cosa que ir generando mayores estándares de igualdad en América Latina, mayores mejoras de acceso a la educación, procesos de emancipación de las mujeres y de los varones y de los hombres que luchan contra las injusticias sociales del capitalismo. En ese sentido, me parece que hay ahí un elemento que Díaz Salazar dirá ha dado algunas consecuencias modestas, amplias, pero que podemos rescatar en los términos de lo que fueron los 60 y 70, los 80, los 90, lo que sigue hasta hoy, pero precisamente en esta época diríamos que hubo un desbloqueo ideológico para pensar el socialismo. Ahí Milly recién hablaba del socialismo como una categoría política, ¿no? Un poco bajo el influjo de lo que fue la Revolución Cubana, pero también por la práctica del cristianismo pensado en estos términos. La deslegitimación del orden social vigente, la teología de la liberación produjo documentos, produjo prácticas que impugnaban al capital, generó una movilización popular fuerte y el proceso de mayores compromisos políticos con organizaciones sociales. Pensemos que en esta época nace el MST, el Ejército Zapatista de Liberación, tiene un influjo de la teología de la liberación. Ahí hemos dado algunos textos que son bastante orientadores respecto de cómo el cristianismo se capilariza en organizaciones sociales que hasta el día de hoy tienen una fuerza y una potencialidad muy grande y que precisamente surgen de estas prácticas religiosas críticas, ¿no? Y por el otro lado, relegitimar o darle legitimidad a un proyecto revolucionario para América Latina que era algo que en la época estaba muy fuerte y que hoy deberíamos retomar, ¿no? Para no hacerlo muy intenso y así tenemos tiempo para el diálogo, Habría que decir, en términos de Miguel Maceo, que la teología de la liberación busca resacralizar el mundo a través de una utopía que traíamos a Galeano al principio y creo que vale la pena ponerlo de nuevo, una utopía que sirve para caminar, es decir, se trata de construir otro mundo posible en términos históricos y de aportar elementos para que esa utopía se cumpla, independientemente de si partimos de la hipótesis de Dios o no, digo, los cristianos de la liberación, si algo lograron fue descentrar un poco esa lógica escolástica de ver el mundo y traerlo a una práctica política que bajo ningún concepto anulaba la espiritualidad propia del cristianismo, ¿no? Y en esto creo, y vale la pena pensar en términos de Ernst Bloch, un marxista alemán que la verdad que ha producido bastante respecto de esto, que su texto básico del principio de esperanza un poco aporta esto, y es la idea de la anticipación o lo escatológico, como lo que decía yo recién, imaginar, pensar, tal vez a partir de la fe, en un mundo que aún hoy no existe y que tiene ciertas características que les dan sustento, igualdad, redistribución de la riqueza, el compartir los panes del cristianismo, que sea un acto político y que tenga carnadura en los procesos sociales. Simplemente para terminar, decir que hay mucho de Gramsci, creo en esto, en la idea de recrear formas de organización de base que piensen en un proceso autogestivo, en formas de organización política que vuelvan a mirar el sentido utópico de las prácticas, y ahí creo que el proyecto pedagógico y político de los movimientos sociales en América Latina aporta mucho, y creo sobre eso vamos a volver el jueves que viene. Pero un poco decirles que si algo hay algún aporte grande de este proceso del cristianismo de liberación es que sacó del mundo de la fe excluyente y doctrinario un proceso político que estaba pasando en las calles y le logró poner un nombre, lo logró sistematizar y también me parece a mí que en términos sociales logró generar un antecedente de muchas experiencias que vinieron después, es decir, procesos como la educación popular, recién decía Mili, la investigación acción participativa, los movimientos campesinos e indígenas que se organizaron en América Latina en resistencia a la dictadura, y muchas tuvieron un aprendizaje en los marcos de la teología de la liberación, y creo que desde ahí hay que repensar un poco esta batalla intelectual y moral. No voy a colgarme en las diapositivas que quedan, las retomamos la próxima porque ya son un poquito más de las 8, pero decir un poco que si algo, en algo ayudó la teología de la liberación es pensar el aquí y ahora, ¿no? Y eso es lo prefigurativo, que es una categoría también gramsciana, ¿no? Fíjense cómo hay un diálogo. Quién leyó a quién, ¿no? Pero en pensar que no era necesario esperar a la toma del poder o a una dádiva que en el cristianismo es muy común, ¿no? Esa cosa verticalista, sino que había que construir comunidades que impugnaran el capitalismo como tal y que pensaran otra forma social, otra forma de construir, que ya se venía haciendo en las comunidades cristianas, ¿no? Un poco de eso no es que se inventa algo nuevo, en todo caso se relee. Básicamente por lo que decíamos al principio, si algo caracteriza a la teología de la liberación es que es el reflejo de una práctica, pero también es una reflexión sobre esa práctica. Lo de Maceo lo dejo ahí, pero es interesante pensar que aquí hay un proceso contrahegemónico, es decir, institucionalizar otras formas de relaciones sociales que cuestionen al capitalismo, algo de esto dijimos. Y por último, les dejamos una preguntita. Me paso esto, después lo retomamos. Si esto puede ser un parangón para pensar las luchas sociales en la actualidad, las prácticas de liberación, los procesos de organización de base, habría que pensar en qué medida las organizaciones sociales hoy siguen creando y recreando en los territorios procesos políticos como el de la teología de la liberación, en qué medida militantes religiosos se comprometen con procesos políticos. Creo que hay varios ejemplos, ¿no? El MST de Brasil es uno de los más fuertes, pero no solo en Brasil existe, digamos. Si bien la iglesia brasilera fue bastante más progresista que el resto de América Latina, Hay muchas experiencias de base que hacen pie en el cristianismo popular o en el cristianismo de liberación, como lo llama Michel Lowy. Habría que pensar, en todo caso, cuánto de ello hay hoy en nuestros territorios, cuánto de esas experiencias persisten y en qué medida esto, este fundamentalismo, esta, este proceso de repolitización por derecha que tenemos, ¿no? Que hace que, por ejemplo, las comunidades evangélicas tengan un rol importante en la actualidad y la salida sea por derecha, ¿no? Por pensar ya no en la teología de la liberación, sino en lo que algunos autores hablan y mencionan como la teología de la prosperidad, ¿no? En la idea de que hay que hacerse millonario y salvarse individualmente, justamente algo que los teólogos de la liberación se encargaron de refutar durante tanto tiempo. Pero bueno, digo, habría que pensar cómo se recrean hoy proyectos ético-políticos de liberación, teniendo en cuenta esta experiencia de la teología de la liberación. Y esta es la pregunta que queríamos dejar para debatir en este tiempito que nos queda. Concretamente, ¿cómo recreamos prácticas o proyectos emancipatorios de este calibre o que se asemejen o que partan desde, desde esta lógica de la liberación? Y en ese sentido, a lo que apuntamos es a discutir qué continuidades hay de esas prácticas y qué resignificaciones en todo caso tenemos de esas experiencias, porque tal vez el cristianismo hoy no tiene el rol o el peso contrahegemónico que tuvo en su momento. Tal vez lo tiene, pero ha vuelto a situarse en un lugar casi de legitimación de las condiciones existentes, y muchas de esas experiencias, como los sacerdotes tercermundistas, como el compromiso de las comunidades eclesiales de base, fue perdiendo peso en el tiempo, tal vez por una cierta secularización que cada vez es más fuerte, porque ya lo religioso ha perdido cierto encanto. Si resacralizó el mundo en un momento, hoy tal vez no tiene la misma fuerza, pero ¿en qué medida estos conceptos de liberación, de compromiso social, político, de pensar y construir aquí ahora un mundo más justo, está presente en nuestros territorios? Queríamos invitarlos a dialogar. Voy a dejar el PowerPoint ahí, pero si les parece, ¿están ahí o se han ido? Acá estamos. Por ahí. Seguimos. Perfecto. Aquí, seguimos aquí. Acá estamos. Bueno, fuimos rapidísimo, pero invitarlos a pensar un poco estas dos preguntas, o esta pregunta en realidad con ese desagregado, ¿qué proyectos o cómo se recrean proyectos ético-políticos de liberación en experiencias actuales? Y debatir un poco al respecto de esto que venimos charlando con Milagro, ¿no? Porque hemos presentado un mundo que parece tan lejano por momento, ¿no? Un mundo de resistencia política, social, de base, que hoy tal vez no se reproduce de la misma manera, o tal vez sí. Bueno, abrir la palabra y comentarios, preguntas. Bueno, pues esperemos a que levanten, ¿no? O hagan alguna señal para que tengan el uso de la voz. Les recuerdo que cada participación está pensada en 3 minutos, lo que significa que vamos a tener aproximadamente máximo 15 participaciones. Entonces, bueno, solamente eso, y recordarles que les diré cuando les falte un minuto si se están extendiendo. Ok, Zulma, gracias. Allá. Me saco para que nos podamos ver. Sí. Respecto a la exposición, me pareció muy interesante el recordar un poco cómo surgieron, cómo emergieron, cómo se han desarrollado, ¿no? Pero sobre las preguntas que hacía el compañero, cómo se están recreando en nuestros países las organizaciones, si comparamos cómo emergieron estas organizaciones en el tiempo en que se ha creado la teología de la liberación, diría yo de que el contexto político, social era diferente. El contexto de las organizaciones sociales también era diferente. Diríamos que hoy, por ejemplo, en Bolivia podría ser referencia, está muy al margen, es marginal. si tenemos algunas ideas que han quedado, esto es de la gente que hemos pasado, hemos estado en la época de los 70, 80, conociendo esto, esta teoría y las prácticas, conociendo a los líderes que han luchado, en este caso en Bolivia, como Luis, me olvidé el nombre, el padre que murió con la, en la dictadura de Espinal, García Mesa. Espinal. Espinal. Exacto, exacto, Espinal. Entonces, digo yo, este fue otro proceso. Incluso en las universidades, la formación política, la calidad de liderazgo era diferente, ¿no? Y en las comunidades, digamos, barriales principalmente, era, tenía otro contenido. Eso habrá sido hasta el 83, 85, pero con el modelo neoliberal, digo yo, que no ha sido solo económico, ha sido también político e ideológico, todo eso ha quedado atrás. Y hoy día se puede ver movimientos, pero muy coyunturales, muy lejos y distantes de reivindicar y de luchar por los intereses más, más fundamentales de los pueblos. Entonces, digo yo, se han reducido, ¿no? Nicaragua nos da buen ejemplo del tiempo en que la educación popular era tan vigente, pero también eso pienso yo que ha ido retrocediendo. En Bolivia, al menos, parecería que estuviera escondido muy profundamente. No ha perdido su vigencia la educación popular, no ha perdido su vigencia, digamos, los planteamientos de la teología de la liberación. No ha perdido, porque el contexto sigue igual. Las condiciones en las que vivimos no han cambiado. Entonces, eso es lo que puedo opinar, compañeros, compañeras. Muchas gracias, Zulma, por tu participación. Gracias, Zulma, bellísimo. Gracias. Sigue la participación de Lili. Yo tengo una duda, ¿no? Porque había leído sobre lo que ustedes enviaron como material, me doy cuenta que acá, por lo que conozco de los distintos grupos que siguen a Kush, a Rodolfo Kush, aparece como elementos, digamos, liberadores, etcétera, porque se trata de recuperar esta cuestión, digamos, del pensamiento andino, más que todo, ¿no? Que es el menos colonizado en Argentina, y me parece como que están tomando, digamos, muchos grupos una cuestión de liberación reaccionaria, y a mí me preocupa muchísimo, es igual que los evangelistas, me parece como que habría que adaptarlo a esta época, qué significa cuando se habla de liberación, porque me parece que tras el nombre de liberación, es como el feminismo o como los grupos, digamos, feministas o ecológicos, es decir, el imperialismo se ha metido también en estos grupos y ha distorsionado, y a mí me preocupa muchísimo, por ejemplo, cómo subió Bolsonaro con el evangelismo, cómo están distorsionando, la ideología de Kush, porque si no, no me explicaría por qué hay 20 millones de grupos para así, que salen de golpe en momentos en que se están reaccionando muchos países en función de la liberación. Esto a mí me confunde mucho, porque como explicaba antes, como yo vengo no de la religión, sino vengo de no saber un pomo, entonces no entiendo muy bien estos procesos, digamos, en donde el evangelismo, si el evangelismo pertenece a qué grupo, porque yo he tenido pacientes que han dejado terapia porque dicen de que el evangelio y rezar les da la solución a los problemas subjetivos, y esto a mí me preocupa como psicóloga, ¿no? Me lo pregunto, digo, si se han encontrado ustedes con estos problemas. Gracias, Lili. No sé si quieran como contestar o lo dejamos para el final, Oscar, Mili. Como quieran. Como gusten, sí. Bueno, un comentario nomás, pero sí, Lili, me parece que lo que vos apuntás es también un síntoma de la época, ¿no? Porque los teólogos de la liberación pensaban la liberación en términos de un proceso social y político, es decir, tenía que haber práctica individual, tenía que haber, la persona tenía que ser considerada, pero dentro de una trama estructural que era la dependencia y el capitalismo. Entonces, la opción era organizarse políticamente, ¿no? Y justamente lo que abunda hoy con cierta teología de la prosperidad es la idea precisamente de salvarse solo y de, en todo caso, esa salida rápida mística en el mal sentido de la palabra, ¿no? De que me salvo en términos de apelo a cierta cuestión más esotérica. Los teólogos decían, hay que construir comunidad y construir socialmente es organizarse en comunidades eclesiales de base, en partidos políticos, en movimientos sociales populares. Justamente creo que los 90 y el neoliberalismo explican bastante de lo que vos estás describiendo ahora, ¿no? Esa salida individual de pare de sufrir, digo, como una forma de parar vos individualmente de sufrir y salvate solo como puedas. Pero bueno, lo retomamos al final, no quiero cortar el resto de Versión la palabra. neoliberal de sería. Sí, seguro, sin duda. Bueno, De gracias. acuerdo. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Gracias, Lili. Beatriz, ¿estás lista? Gracias. Sí, perdón. Aquí en México hubo grandes movimientos eclesiales a raíz de todo esto que ustedes han comentado de Medellín, del Vaticano, del documento de Puebla que se hizo justo en Puebla, México, con los obispos de América Latina, y hubo un impacto importante sobre todo en las diócesis de lo que se llamaba o se llama la región pastoral Pacífico Sur, que abarca las diócesis de los estados de Oaxaca y Chiapas. En Oaxaca tuvimos un obispo, don Bartolomé Carrasco, que en esos tiempos impulsó muchísimo el trabajo pastoral de opción por los pobres. Y como es una región indígena, no había tanto que hacer comunidades eclesiales de base como apoyar el trabajo en los pueblos indígenas. Entonces, al mismo tiempo, don Samuel Ruiz en los Altos de Chiapas impulsó también mucho este tipo de trabajo y de hecho el gobierno mexicano y algunas voces, digamos que explicaban el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional ligado al trabajo que hacía la diócesis de San Cristóbal de las Casas, como un resultado del proceso pastoral que ahí se vivía, acusando, digámoslo así, a don Samuel, ¿no? De este proceso. Hubo una gran emergencia de mucho trabajo de comunidades eclesiales de base y de pueblos indígenas organizados, surgieron cooperativas, organizaciones de defensa de los derechos humanos y de los pueblos indígenas, y a la fecha en Oaxaca sigue habiendo asociaciones civiles que surgieron de ese proceso y que son las que están más comprometidas en la defensa del territorio. No solamente esas organizaciones, hay otras que no tienen nada que ver con el proceso eclesial, pero que se vinculan con estas otras que sí surgieron de un proceso especial, que tienen mucha credibilidad por el estilo, por el tipo de trabajo, por la ética con la que se manejan. He tenido el gusto de colaborar con algunas de ellas. Una de esas organizaciones indígenas se llama Flor y Canto, la fundó don Bartolomé Carrasco, y están en la defensa del agua. El presidente de la República acaba de firmar en noviembre un decreto donde se termina la veda de que los pueblos administraran el agua. Entonces ahora se entiende que los pueblos lo van a hacer. Muchas No sé gracias. si, bueno, hay mucho que hablar sobre esto porque yo estuve participando allá, pero dejo porque sé que se acaba el tiempo. Sí, podemos retomar de todos modos si se agotan las participaciones y queda tiempo, retomamos como el ciclo. Voy a Gracias. permitir, gracias a ti, Beatriz, gracias por compartir. Voy a retomar unos comentarios porque creo que van bien antes de pasar con la participación de Ramón y para que no se vayan quedando en el chat atrás. Primero está un comentario de Patti que dice: considero pertinente traer acá el reciente asesinato de los sacerdotes jesuitas Joaquín Mora Salazar y Javier Campos Morales, el padre Gallo, por ser congruentes, ¿no? Bueno, eran, por si no lo contextualizo un poco, son un par de jesuitas, ¿no? Que tenían años, ¿no? O sea, décadas haciendo trabajo en la Sierra Tarahumara y pues ahora, y aún con el aumento de la inseguridad y los grupos del narco, etcétera, mantenían, ¿no? O sea, ellos que se querían, que se, más bien seguían en su trabajo en comunidad. sin querer irse, porque pues obviamente el trabajo que han hecho, hicieron toda su vida, fue de base, ¿no? Ahorita, como retomando, ese es el contexto, ese es el comentario de Patty. Zulma nos comenta, las religiones evangélicas están promoviendo la castración de las conciencias, y es un enorme retroceso. Y Miriam nos dice, mientras la religión católica se está renovando, está cambiando la perspectiva de la religión. Las religiones cristianas protestantes están regresando a temas como las obediencias a las autoridades y no renegar de esto, la obligatoriedad del diezmo, etc. Bueno, esto es todo. Y le cedo la palabra a Ramón. Gracias, Shaila. Bueno, ante todo, agradecer a Milagros y a Oscar por las exposiciones, muy interesantes. Me gustaron mucho. Así como decían, bueno, yo no vengo del cristianismo, de la religión, yo como muchos, ¿no? Como decía Lili, ¿no? Ella viene de otro lado. Yo venía de niño y de joven de la religión, ¿no? Por una herencia familiar, y luego me fui de ahí, ¿no? Yo también soy no creyente hoy. Pero de todos modos siempre me ha movilizado la relación de la teología de la liberación con el oficialismo de la Iglesia. Y yo siempre me hago esta pregunta, ¿no? Juan 23 empieza con el concilio, ¿no? Llega hasta el 63, y luego lo continúa Pablo VI, ¿no? Que él está desde el 63 al 78. Y digamos, la potestad que tiene el Papa sobre los territorios, ¿cómo? A través de la designación de obispos, ¿no? Y en realidad son los obispos los que llevan adelante una pastoral, o llevan un modo de praxis de la Iglesia, ¿no? Y yo lo planteo aquí en Argentina, ¿no? Por casos que conozco de cerca y que he vivido incluso, ¿no? Ustedes piensen que, por ejemplo, Pablo VI aquí en Argentina nombra a la vez, ¿no? Y en épocas parecidas, a Juan Rodolfo Laici, obispo de San Luis, colaborador luego del golpe militar, terrible, usaba las confesiones para delatar a los, como muchos otros obispos, ¿no? Mandaba a los curas a tomar confesiones para delatar a, ¿no? ante las autoridades militares. Y por otro lado, es el mismo Pablo VI que nombra en el 60, bueno, esto es en el 73, ¿no? Pero que nombra a Enrique Angelelli, obispo de La Rioja, en el 67. ¿No? Que Angelelli es un protagonista de la teología de la liberación y lleva la pastoral de la teología de la liberación a su territorio, ¿no? con la formación de comunidades de base, de cooperativas, y lo terminan matando, obviamente, en el 76, ¿no? Entonces, yo siempre me pregunto, la teología de la liberación, coincido en que fue más importante en su dimensión teórica y qué es lo que transmitió a los distintos movimientos, que la teología de la liberación en la oficialidad, ¿no? En el oficialismo de la Iglesia Católica. Porque es inentendible que Pablo VI haya nombrado a dos obispos absolutamente distintos, ¿no? Y nombro a estos dos porque los he conocido, ¿no? Juan Rodolfo Laice, ¿no? Derecha, colaborador del golpe, Enrique Angelelli, en San Luis y La Rioja, ¿no? Para los compañeros latinoamericanos, son dos provincias de San Luis al centro, La Rioja, son dos provincias limítrofes, ¿no? Y entonces, ¿cómo es posible que Pablo VI haya nombrado a estos dos obispos? Es decir, la potestad sobre los territorios con estas pastorales, con estas ideologías tan distintas, ¿no? Por eso digo yo, me parece que es más importante, siempre he tenido esta, yo no soy un estudio, no me he dedicado a la teología de la liberación, pero siempre he tenido esta hipótesis, ¿no? Ha sido más importante la teología de la liberación en las ideas que transmitió, y que transmitió a los movimientos, a los movimientos sociales, ¿no? Que llegan hasta hoy en día. Es cierto, el zapatismo toma elementos. Pero sin embargo, en la Iglesia Católica, me parece que ha sido muy, muy distinta, digamos, en la territorialidad de los obispos nombrados por los papas, ¿no? Esa teología de la liberación ese neoliberalismo que hoy en día atraviesa a la iglesia, ¿no? A las iglesias. Coincido con esto de las iglesias cristianas, no tanto católicas como protestantes. Eso quería aportar. Gracias. Gracias, Ramón. Germán. Sí, bueno, a ver, son dos ideas, creo. Bueno, por una parte, bueno, trataré de no repetir lo mismo que ya dijo Ramón. La religión, bueno, hay que recordar que fue impuesta durante el proceso de colonización para tener control sobre la población, control de sus ideas, de sus pensamientos y de su comportamiento. Y bueno, esta institución se encargó de llegar a todos los rincones, o sea, estaba presente en todas las partes, en cualquier país de nuestra América Latina, ¿verdad? Por eso tiene un arraigo popular tan grande, tan fuerte, y por eso también es entendible cuando este grupo de teólogos que cogen conciencia de clase, dado el contexto de procesos de liberación, de movimientos de liberación, y bueno, toda la reflexión que se hacía en torno al papel de América, la situación de pobreza, de esclavismo, de subdesarrollo, es entendible que, bueno, que fueran atacados así tal cual, ¿no? Como por la institución. Hay algunos documentos, por ejemplo, Libertatis Nuntius, que fue escrito por Joseph Ratzinger, que era el de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la versión actual de la Inquisición, y donde detalla puntos específicos sobre la teología de la liberación. Y donde dice, precisamente, entre algunas muchas otras cosas, que la teología de la liberación pervierte la naturaleza del Evangelio y promueve la violencia, por lo cual está como va en contra de los principios éticos de la religión. Y bueno, ya sabemos por dónde anda eso, ¿verdad? Y bueno, ha sido un ataque frontal en muchos sentidos, ¿verdad? En México, además de lo que ya dijo la compañera también, tuvimos a Sergio Méndez Arceo en los años 60, allá en la diócesis de Cuernavaca, y que fue un personaje pues bastante decidido y bastante constructivo pues para en esto de la teología de la liberación. Creó el centro, el CIDOC, no recuerdo ahorita las siglas, pero que fue un lugar de discusión importante en donde diferentes intelectuales estuvieron presentes y dieron clase, entre ellos Iván Illich, que yo creo que lo van a ubicar. Y entre otros estuvo también un monje benedictino, Gregorio Lemercier, que bueno, que era que entre lo que estuvo haciendo fue psicoanalizar a los monjes benedictinos en ese que tenía él en su monasterio, y hizo una, pues ahora sí como que abrió las perspectivas de estas personas y iban caminando hacia un sentido mucho más amplio de lo que era su conciencia religiosa, y que obviamente el Vaticano, cuando se enteró, mandó parar todo eso, ¿no? Cerró el monasterio y a todos, pues bueno, los dispersó. Y bueno, ahora, bueno, en Guadalajara también hubo ahí algo de esto, ¿no? Tenemos al padre Patillas, que bueno, que aunque él nunca fue obispo, ha sido un párroco que ha estado siempre en la batalla con la gente, con el pueblo, ¿verdad? él ha estado, había sido movido entre diferentes iglesias por estas ideas que él tenía de organización social, popular y de ideología, y hasta que lo mandaron muy lejos, a Cateposco, un pueblo que está como, bueno, ahora ya es como 45 minutos de Guadalajara, pero bueno, lo castigaron, él se fue para allá, o lo mandaron para allá, y bueno, él se dedica a organizar al pueblo, ¿no? Entonces, si ahora el pueblo tiene servicios sociales, agua, luz, alcantarillado, todo eso, es por la influencia del párroco, ¿verdad? Del padre Patillas. Y ha sido atacado, ha sido acusado de diferentes cosas, pero lo han querido sacar de su parroquia y nadie ha logrado hacerlo. Lo han invitado a regresar a la iglesia y él se niega, acusándolos de que su interés es el dinero y no la divulgación del mensaje cristiano, ¿verdad? Y bueno, ahora también, bueno, como continuidad entre todo esto, en mi opinión, existe poca continuidad. Muchos de los grupos religiosos que se dicen que tienen una opción por los pobres solamente administran la pobreza. Han dejado de lado la lucha emancipatoria, no tienden a una organización social, no tienden ni siquiera a la reflexión de la pobreza como problema estructural. O sea, sí, acompañan a la comunidad, están con ellos, viven sus problemas, pero de ahí no va a salir una solución para terminar con la pobreza de la comunidad. Entonces creo que entre de las muchas cosas que se dieron, pues todos los cambios que el Vaticano estuvo haciendo en México, hubo también esta parte de romper esa continuidad, de romper, de limitarlos, de ponerle ciertos límites, de ponerle ciertos candados a muchos grupos. Y ahora, bueno, si bien en algunos lugares fue un poco más exitoso, como en el sureste, con Me cerrando, por favor. Bueno, si en algunos lugares fue exitoso, en otros lugares, como en Jalisco, fue determinante y poco a poco los grupos evangélicos, los nuevos obispos, terminaron con las comunidades eclesiales de base, ¿verdad? La última que había, no sé si hace poco todavía, en los noventas, todavía persistía allá por el sur de Guadalajara. Pero bueno, fue realmente algo, una comunidad que resistió hasta lo que pudo. Y actualmente pues es nulo el trabajo en este sentido. Y bueno, ya está ahí. Gracias. Gracias, Germán. Alfredo. Sí, gracias. Bueno, abonando a lo que ocupa nuestro seminario, los procesos de liberación. Bueno, la psicología de la liberación que construye Ignacio Martín Barón, por supuesto que tiene un nexo con este movimiento de la teología de la liberación. Sin embargo, no se agota en ella. Él habla de un tercer momento en la construcción de la psicología, y ese tercer momento no solamente atañe a ese quehacer de la psicología, sino a todo el pensamiento de liberación de la época. Es decir, él sitúa este momento que él denomina como pues un momento en el cual hay que buscar cómo liberarse del desorden establecido. Un momento de confluencia de muchos pensamientos y, por supuesto, un momento de confluencia en la acción. No solamente es de pensamiento. Hay una ruptura práctica con todo tipo de complicidades, y entre ellas las complicidades que se daban al seno de la iglesia, como las que se dan en otro momento en los mismos movimientos sociales. Aquella contrainsurgencia de la cual nos habla tanto Orlando Pals Borda, pues es desnudada en esta época de la que hablo, de este tercer momento, esta ruptura que se sitúa en los años, sobre todo, 60s y 70s. Este movimiento está situado en la posguerra y también en la Guerra Fría, y de manera institucional, por supuesto que había preocupaciones al seno de la Iglesia Católica, y había ideólogos como Karl Kung detrás de los esfuerzos formales que realizaba antes de Pablo VI, como bien mencionaba ya hace rato el compañero Marcelo, pues Juan XXIII, ¿no? Entonces, detrás de Juan XXIII estaban estos otros ideólogos, pero esto era porque la Iglesia veía venir una crisis y tenía que tomar parte en el mundo de este momento. Quienes convierten este momento en teología de la liberación son los cristianos que estaban cerca realmente de las comunidades pobres. La teología de la liberación, realmente como movimiento de liberación comprometido, surge aquí. Y bueno, ¿qué viene después? Después viene ya el retroceso, pero el retroceso provocado. El retroceso en que Huautila tuvo muchísimo que ver, Juan Pablo II, en que tuvieron que ver mucho los revisionistas del marxismo. Entonces, se vienen abajo algunos de los avances que se tenían en esta confluencia que se dio frente al capitalismo, tanto de ateos como de creyentes. Viene este retroceso y entonces irrumpe este mundo unipolar, este mundo del nuevo capitalismo, que utiliza nuevamente el discurso del libre mercado, que no es más que eso, para repartirse económicamente el mundo. Pero este reparto económico del libre comercio es solamente la antesala del reparto violento que nuevamente se da ahora con la guerra imperialista, que no va dibujándose apenas para un futuro próximo, sino que ya comenzó, como lo señaló el mismo Papa, lo reconoció el mismo Papa actual, ¿no? Viene una oportunidad de insurgencia, no solo popular, sino proletaria, y también la teología de la liberación puede tener una nueva oportunidad, pero no solamente estas expresiones, todas aquellas expresiones que tengan que luchar frente a esta crisis ambiental sin precedentes, decisiva, y esa guerra imperialista también decisiva. Se acabó mi tiempo, ¿verdad? Perdón. Sí, gracias, pero muy interesante, muchísimas gracias. Es el turno de Margarita. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches desde aquí, desde Argentina. Por un lado, celebro que hayan incorporado este tema, que me parece central para comprender los procesos de nuestras comunidades. Y hablando desde Argentina, no puedo dejar de enlazar la teología de la liberación con el peronismo como movimiento político, ¿no? En los 70, si eras religioso y formabas parte de algún movimiento comprometido con la liberación, tenías que ser peronista. Y de alguna manera esto también da una característica particular a la mirada que puede tener la presencia de lo político en las intervenciones psicosociales. La teología de la liberación en la Argentina se continúa con la teología del pueblo, que de alguna manera se enlaza también con esta mirada protagonista que va adquiriendo la organización popular y el compromiso político en los movimientos de nuestra patria. Y de alguna manera creo que enlaza hoy la psicología de la liberación con la psicología social y comunitaria. que desde una perspectiva de compromiso crítico recrea con nuevas miradas y nuevas estrategias de intervención esta perspectiva de manera diferente, evidentemente, en distintas partes de nuestra América. No sé cómo ir encontrándole una identidad a este proceso latinoamericano, asumiendo las profundas diversidades en los caminos que cada pueblo va tomando. Bueno, creo que por ahí pensaría esto. Muchas gracias, Margarita. Pues aprovecho tu intervención tan precisa para ponerme al tanto con los mensajes. Había un mensaje, un comentario de Patty que dice, bueno, es que la iglesia no es una institución monolítica y dentro juegan varios grupos que crecen y decrecen en su influencia, ¿no? Y Vero nos comenta, más allá incluso, la constituyen seres humanos extraordinariamente diversos. Bueno, ahí también comentan de, supongo, otro sacerdote, Gabriel Entemaca, bueno, ahorita si no me corrigen. José Antonio comenta, mientras el proceso de liberación se realice en un marco de valores religiosos, sea apagado o no, apegado o no a la iglesia ortodoxa, aún sigue habiendo una relación de poder vertical entre Dios y personas. Esto es, mientras la liberación se dé en el marco del concepto de Dios, es solo cambiar la cotes a un nuevo dueño, la correa a un nuevo dueño. Y Beatriz nos comenta desde la TDL, no era así, compañero José Antonio, por ello el Vaticano el poder la combatió hasta hacerla nada. Bueno, y Juan Carlos nos comenta, como sacerdote católico y perteneciente a un grupo de curas en opción por los pobres de Argentina, les agradezco que nos sigamos preguntando por la TL y la PL de Martín Baró, claro, y que nos sigan interrogando, claro. Sí, muchísimas gracias. Bueno, estos son los comentarios hasta el momento. Cerraríamos con estas últimas dos intervenciones, la de Marcelo y la de Nicolás, para volver con el grupo que está exponiendo y compartiéndonos el día de hoy para que puedan recuperar algunas de sus intervenciones, de sus comentarios e incluso estas provocaciones, ¿no? Como la que deja Margarita, el profe Alfredo, etcétera, ¿no? Marcelo. Tu micro está apagado. Buena. Bueno, antes que nada, agradecerle a Nicolás y a Milagros la ponencia sobre este tema. Le digo, me parece que es súper interesante porque además, si uno piensa el desarrollo de las ciencias sociales, digamos, en América Latina, es imposible no pensarla de la mano de la teología, ¿no? Ya sea una teología de corte en términos de liberación o en otros términos, ¿no? más centrada en el poder. Poder militar, poder económico, financiero, etcétera, etcétera. Un poco, y llevándolo al terreno de Martín Baró, ¿no? Martín Baró siempre decía que todo su desarrollo intelectual venía de una inspiración teológica. Para él ese aspecto era como un aspecto central, ¿no? En su desarrollo teórico. Y él va a tener un texto que a mí me parece que es interesante porque cuestiona un poco de alguna manera lo que plantea Ramón también en su intervención y en lo que él comenta, esta idea de que hay una iglesia del orden y que hay una iglesia subversiva, ¿no? Y cómo al interior de esta macro iglesia, ¿no? Va a haber una iglesia del orden que va a intentar responder al statu quo del poder central, digo, dictaduras militares, Vaticano desde la mirada más cómplice de todo lo que está sucediendo en el desarrollo de América Latina, cómplices de las desapariciones, cómplices de todo lo que está pasando, ¿no? De la explotación, incluso contradiciendo los principios, por lo menos filosóficos y teológicos, de Pablo VI y de Juan XXIII, ¿no? Y después esta iglesia subversiva, que es la iglesia pastoral, esta iglesia que va a ser como una respuesta, como una reacción a esta iglesia del orden, ¿no? Esta iglesia del orden va a tener como respuesta una iglesia subversiva que va a permitir la organización popular, va a permitir el diálogo con el marxismo en términos filosóficos, el diálogo con otras religiones, va a permitir también poder concebir, digo, conceptos centrales dentro de la teología más clásica de una manera totalmente distinta, digo, desde la concepción del pecado, la concepción de Dios, etcétera, etcétera. Digo, me parece que en esto, y justamente le va a llamar en este texto del opio de los pueblos, esta idea de Marx, que era justamente las religiones del opio de los pueblos, a una fe liberadora. Digo, esta fe que se va a instalar en el rostro del pobre, como va a decir, bueno, todo lo que es la de Medellín hacia acá, digamos, ¿no? Bueno, un poco eso era pensarlo en estos términos, que me parece que no son, ahí también lo decía Patricia, no es una iglesia monolítica, digamos, que se instaura. Al interior también hubieron, digo, inclusive una complicidad con sus propias, con sus propios integrantes que fueron desaparecidos, ¿no? Y bueno, un poco eso, ir por ese lado y reivindicar, digamos, si se quiere, esta iglesia subversiva que va de la mano, digamos, de toda esta posibilidad de repensar desde otro lugar, ¿no? Nada más. Gracias. Muchísimas gracias, Marcelo. Bueno, el último comentario que está es el de Nicolás, así que puedes iniciar y ahorita retomo los comentarios que se están dando en el chat. Bueno, muchas gracias. Interesante todo lo que vienen diciendo, porque como generalmente la experiencia en la universidad, en el proceso de grado, ha sido realmente hacer una crisis muy fuerte con las religiones, ¿no? También vengo, creo que mi militancia ha empezado desde la Iglesia Católica, y bueno, fue muy fuerte la crisis cuando ingresé a la universidad, del cual pasé a ser sumamente crítico. Luego vuelvo ya a finalizar la carrera de psicología y al tomar contacto con comedores, con sectores populares, barrios ubicados en la marginalidad y ahora también en la ruralidad, me encuentro que la religión está como mucho más presente y a veces encontrándome con fuertes tensiones en los territorios, ¿no? Encontrándome con una disputa muy fuerte de los territorios entre iglesias, quién se lleva más adeptos, como también, obviamente, la política partidaria, ¿no? Atravesados por esas mismas lógicas. Y a la vez también viendo cómo de manera institucionalizada pueden contener un gran grupo de personas con problemas de adicciones y a veces con dispositivos que ni el mismo Estado logra contener. Obviamente con muchas cuestiones críticas en relación a cómo los manipulan y me refería, digamos, en esta pregunta inicial como proyecto ético de compromiso social, obviamente con muchas cuestiones a criticar, pero no, la cuestión política evidentemente no hay otra cosa que sea para el control. Pero sí me parece que hace en varias personas que han atravesado millones de violencia, ha sido un factor potenciador. Uno se termina preguntando, hasta a veces, la religión ha sido lo que le ha quedado. Entonces, digo, es todo un desafío poder encontrar puntos de encuentro entre la psicología y por lo menos una teología que sí permita liberar. Bueno, nada más, gracias. Muchas gracias. Compartieron sus comentarios, inquietudes, preguntas, incluso nuevos planteamientos, ¿no? Nos ayuda a seguir, a que quede viva la discusión. Voy a retomar los comentarios que se hicieron en el chat. Bueno, Germán dice, considero que José Antonio se refiere a que si la discusión se da solo dentro de la religión, es bastante limitada, es pensar dentro de conceptos preestablecidos. Por eso menciona que solo es cambiar de correa, pero no prescindir de esta. Margarita nos comparte, gracias Juan Carlos, es para seguir conversando sin duda, las curas de opción por los pobres son hoy herederos de la potencia que construyó Medellín y Puebla. Y Esmeralda nos comparte, el conocer la historia nos advierte a no repetirla. Y Zulma, muchas gracias a ustedes, un gran saludo desde el Alto Bolivia, muchísimas gracias Zulma a ti por tu participación. Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar las participaciones para que el grupo de hoy pueda hacer recuperar algunas de las ideas que se plantearon incluso de las nuevas interrogantes, ¿no? Que detonó esta pregunta que ellos hacen inicialmente. Mil y Oscar, si están por ahí, pues. Vuelan. Sí, acá estamos. Gracias, Shaila. Y gracias a todos y a todas las que han participado en este intercambio, que es súper interesante. Yo brevemente, así le dejo el espacio a Oscar, que por ahí es más el especialista en este tema de la teología de la liberación, además de que nos apasione a los dos, comentarles por ahí un poco más fuera del guión que había armado para no pasarme del tiempo y no dispersarme, que justamente esta reconstrucción de estos dos procesos, que fue la renovación católica y la radicalización política, yo la utilicé para pensar todo un proceso de organización barrial que se dio acá en Mendoza, y donde uno de los protagonistas más importantes fue un sacerdote jesuita, que había hecho esta trayectoria, ¿no?, de ser primero un sacerdote obrero, que fue muy perseguido por la propia iglesia. Yo pienso que en este personaje, en esta biografía, en este sujeto más individual, se condensa estos procesos más amplios que estaban sucediendo en toda América Latina. Él fue muy perseguido por la Iglesia Católica, por las jerarquías de la Iglesia Católica, y de hecho su llegada a Mendoza fue un poco en ese sentido exiliado de los distintos lugares donde había hecho experiencias de organización. Es el sacerdote jesuita José María Llorens, por lo menos acá en nuestra provincia es muy conocido, y lo que les quería comentar en relación, creo, a lo que dijo Margarita también, de la opción por el peronismo en Argentina. Yo no me detuve, ¿no? Fue bastante abuelo, como dicen, abuelo de pájaro los datos, pero se organizó también un colectivo muy importante que fue el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, a donde perteneció el padre Llorens, y básicamente en un momento escriben incluso un documento que se llama Nuestra Opción por el Peronismo, y justifican de alguna manera esta relación, este vínculo, esta opción política, pero básicamente era por la necesidad, la búsqueda, la vocación de llevar adelante un proceso revolucionario. Una revolución se podía hacer solamente con el pueblo, y el pueblo en nuestro país era peronista, ¿no? Entonces, ahí justamente en un documento que es muy interesante, que escribe Rolando Concati, definen cuál es su opción por el peronismo. Y una cuestión también muy breve, es que el espacio donde se crea acá en este barrio, en esta organización, este sacerdote jesuita que les comentaba, Lloren, organiza campamentos universitarios de trabajo, donde básicamente lo que toman la metodología que toman para trabajar en esos campamentos universitarios, donde jóvenes se iban a instalar 1 o 2 meses en el barrio y ayudaban a construir casas, a participar de los procesos de trabajo de ese espacio. Es una metodología que se llama de revisión de vida, que tiene que ver con la acción católica y con la propuesta del ver, juzgar y actuar, que está muy en diálogo con la pedagogía que propone Freire, del oprimido, y que básicamente, esta experiencia de miles de jóvenes que pasaron por los campamentos universitarios de trabajo, que empezaron en Mendoza, pero que se desparramaron por todo el país, era esta experiencia de vivir, ¿no?, en carne propia, lo que significaba vivir en la pobreza, todos los días tener que salir a trabajar con lo mínimo para comer, las necesidades, las condiciones, los llevaba a ser posteriormente una opción política, ¿no? Era actuar en esa realidad para transformarla. Entonces, básicamente estos jóvenes hacen su opción por grupos armados, muchos por grupos armados, por grupos políticos, y bueno, básicamente los campamentos universitarios se cierran, lo cierra la dictadura militar por ser un semillero de guerrilleros, porque básicamente lo que generaba la experiencia de pasar por estas situaciones, ¿no?, de vivir la pobreza, ¿no?, por el cuerpo, llevaban a después a hacer una opción política y actuar en esa realidad. Eso como una síntesis que se me ocurría que podía aportar. Ahora le paso la palabra a mi compañera, el Macuca Llorensi, como dice. Así le decían. Bueno, gracias mil. Y yo simplemente agradecer por la escucha atenta y por los aportes, para ser justos con el tiempo. Simplemente un poco lo que decían, hay ríos de tinta al respecto, ¿no?, para discutir, para conversar, pero ahí hay una cuestión semántica de la liberación para aprovechar nuestro seminario, que es que en el contexto de la teología de la liberación tiene un influjo muy fuerte de carácter económico-político, ¿no? Se quería discutir el desarrollismo y pensar la liberación como un proceso distinto de esa lógica progresista en la época, que pretendía que se fueran mejorando las condiciones, cierto reformismo, ¿no? Los teólogos de la liberación van a decir que hay que hacer cambios radicales. Pero a su vez esa traducción en clave política tiene distintas ramas, ¿no? Como lo dijo Margarita, hay una teología del pueblo en Argentina, hay incluso en Uruguay, por ejemplo, no sé si teníamos compañeros uruguayos, pero Juan Luis II va a decir que hay un proceso inacabado de la teología de la liberación, sentó las bases metodológicas para pensar otro cristianismo, pero la arremetida de la derecha ha sido tan fuerte que descabezó todos los procesos. Y yo creo que, y ahí me parece que tomo lo que decía un poco Ramón y por ahí Juan o José, algunos de los compañeros que hablaban de si algo de virtuoso tuvo este proceso fue el desinstitucionalizar la potencia del cristianismo, ¿no? Visto en estos términos, ¿no? Toda actividad comunitaria para la época, aún hoy, a pesar de que las condiciones del mundo evangélico y católico son cada vez más conservadoras, cada vez más reaccionarias, por lo menos en términos institucionales, digo, ¿no? Pese a ello, la iglesia como tal tuvo estos puntos de fuga y el aliado perfecto fue el movimiento popular, ¿no? Yo pienso, trayendo una anécdota, un amigo nuestro de izquierda siempre dice, yo voy a militar a los barrios y me encuentro con peronistas y católicos o cristianos. Digamos, si algo ha tenido estas narrativas políticas, en el caso de la Argentina, ¿no?, el peronismo, el catolicismo, que han tenido sus momentos de jugar casi siempre en los barrios, en la zona rural, también tienen su instrumentalización, ¿no?, y son utilizados para fines que no implican una liberación económica, social, política. Sin embargo, la virtud de este proceso fue generar una semilla al interior de ese fenómeno que es la religión, ¿no? Digo, el MST, el zapatismo, toda esta experiencia que contamos, lo que decía Miri de Macuca Llorensi y tantas más, en el medio de esas instituciones tan arraigadas y tan hegemónicas, lograron generar puntos de fuga, y creo que ese es el valor, me parece, más fuerte de este proceso. Ojalá podamos reinventarlo también en las prácticas. Bueno, muchas gracias de nuevo y nos veremos el jueves que viene para seguir abordando el tema de movimientos sociales y repensar un poquito algunas experiencias más actuales. Gracias por todo. Muchas gracias. Wow. Muy bien. Hasta pronto. Pronto. Gracias.